A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. En cada festividad patria, este programa destaca músicos chilenos en el tango o temas chilenos en el repertorio de orquestas de tango en Argentina. Este domingo vamos a destacar a un famoso guitarrista chileno y su disco grabado en España sobre tangos. Nos referimos a don Sergio Solar, recientemente fallecido el 10 de junio del presente año, acá en la ciudad de Quilpué, donde residía. En este disco de tangos de Solar en España, oigamos primeramente una milonga de Anselmo Aieta Corralera. En los comienzos de este programa Neo Tango en esta emisora universitaria, eso es por el año 2000, vino a visitarme a la radio don Sergio Solar. Venía recién llegando de España, donde estuvo radicado algún tiempo, y quería mostrarme y regalarme su disco que hacía poco había grabado en España. Disco con tangos tradicionales de los últimos años, de compositores contemporáneos y obras de su creación. De aquella visita quedó un registro en esta emisora. Otra pista de este disco de Sergio Solar trae ahora esta obra de Astor Piazzolla, Fuga y Misterio. Thank you. En aquella entrevista, Solar se presentó como guitarrista, compositor y además que había estado radicado en Argentina y había alternado con varios directores y músicos argentinos. Nos pareció una persona muy respetuosa, sin afán de destacar sus cualidades, ni buscar aplausos, y parecía de un bajo perfil. Mi experiencia en la vida me indicó que bajo ese bajo perfil, sin alardes, sin mostrar grandeza, se escondía un gran artista. No me iba a equivocar en mi apreciación. Ahora una creación del propio Solar, Brumazón. Recién luego, pasado unos días, Solar me llamó a mi domicilio por teléfono agradeciéndome haber difundido su CD. Nos encontramos en más de una oportunidad compartiendo un café en el centro de Quilpué y recién supe quién era Sergio Solar. Me contó que él en 1955 se fue a vivir a Buenos Aires, a estudiar en la Universidad de Buenos Aires para estudiar medicina. Llevaba, sí, la inquietud que había dejado acá en Chile de hacer música y formar un grupo musical. Tras 3 años de estudio en medicina, se siente que no tiene vocación para esta carrera. Y con la inquietud viva de formar un grupo musical, motiva a otros estudiantes de medicina a formar un grupo musical. Bajo su dirección y arreglos, nace el famoso grupo de música tropical de los años 60, los Guaguancó, que al poco andar se convierten en todo un éxito del ritmo de la cumbia colombiana en Argentina y en el resto de América y otros países de Europa. Otra creación de este CD de Solar, editado en España, de Emilio Balcarce, La Bordona. Thank you. toda Argentina baila con la cumbia de los huancó. Y el sello discográfico le entrega una distinción a Solar por conseguir un superventa con sus discos. Entre la cincuentena de obras grabadas se recuerda a este conjunto con El Galeón Español y La Pollera Colorada. Pero en Argentina, Solar demuestra además sus dotes como excelente arreglador. Hace arreglos en Argentina para el cantante chileno radicado allá, Antonio Prieto, y luego a Lucho Gatica, y luego para artistas internacionales como Rafael, Sergio y Estivalis, Alfredo Zitarrosa, Los Luthiers y el compositor Waldo de los Ríos. Otra pista y otro tango de Astor Piazzolla en este disco, Verano Porteño. Para 1973, Sergio convoca a un grupo de músicos y se va en gira a Europa, donde es solicitado en forma reiterada por artistas para hacer sus arreglos. Ante el éxito de Europa, Solar decide radicarse en España, Barcelona, donde se le encarga para poner la música, nada menos que de la versión en español de la ópera Evita, solicitada por sus propios autores Weber y Reiser. Para este disco que estamos escuchando, Sergio contó con los siguientes músicos: bandoneón Alberto Rama, segunda guitarra Roque Casanova, y el gran aporte de los violines del ballet ruso de Bolshoi. Viola, Helga Rosenkaiga. Violín, George Baluski. Cello, Urmas. Primera guitarra, dirección y arreglos, Sergio Solar. Otra obra de Solar en la siguiente pista, A un alma solitaria. Y con respecto al tango, Sergio era una biblia sobre el sonido de las orquestas de tango y la interpretación sonora entre los instrumentistas y los instrumentos mismos tradicionales del tango. En los años que vivió en Argentina se relacionó con casi todos los directores de orquesta típica de la época. A la hora de su muerte estaba activo en su rol de arreglista con conjuntos nacionales, contactándose también con guitarristas argentinos de la actualidad. La pandemia reinante tiene además eso de cruel, de no poder despedir a nuestros familiares y amigos cercanos. Pero en nuestro recuerdo siempre Sergio estará apareciendo a la vuelta de una esquina o en un centro comercial, acá en Quilpué, junto a su inseparable esposa alemana, Anita. Ella y él siempre con esa sonrisa de gente buena, de gente cariñosa. Sergio, descansa en paz. Nos dejas, como este tango de Julián Plaza, en tu impecable interpretación, melancólico. Si Dios quiere, nos encontraremos en 7 días más, acá conociendo la nueva generación del tango en Buenos Aires y otros lugares del mundo. Gracias por su sintonía a este programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un